A Mauri Pérez. Recuerda. Luis Eduardo Aute. Pasaba por aquí. Los Van Van. Mírala. Gózala. Y muchos artistas más en un concierto inolvidable. Paz sin Fronteras. En vivo desde La Habana, Cuba, por Radio Ven. Oye, es para estudiantes de prepa. ¿Y si le entramos? Pero yo no entiendo qué es eso de un banco central. No importa, investigamos. Ay, ¿pero en dónde? Pues como cuando hacemos la tarea, en la biblioteca, en internet, qué sé yo. Oye, ¿y si nos va a dar tiempo? ¡Claro! Tenemos hasta el 30 de octubre para inscribirnos. Si eres estudiante de preparatoria, forma tu equipo. Escribe un ensayo sobre el Banco de México y gana hasta 75 mil pesos. Consulta www.banxico.org.mx/contacto-banxico. Banco de México. Haz equipo con tu banco central. La Universidad de Monterrey, a través de Educación Continua, le invita a participar en el Diplomado en Diseño de Interiores, donde podrá adquirir los conocimientos básicos para desarrollar la práctica de la innovación, proporcionando al alumno las herramientas necesarias para la creación de espacios confortables. Iniciamos octubre 1. Para mayores informes, comuníquese a nuestra línea directa 8215-4800. Experiencia y Vida UDEM. Soy Pedro Valdés Hada, profesor investigador del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey. Lo que más me gusta de la UDEM es el desarrollo personal, profesional y humano que se vive en esta institución. El desarrollo de los estudiantes, el ver cómo aprenden, cómo se mejoran a sí mismos, cómo comprenden el mundo mejor a través de sus estudios y sus actividades. El desarrollo personal, profesional, que a través de dar clase, a través de hacer investigación, a través de las interacciones que tengo con la comunidad universitaria. Creo que eso es lo que más me gusta de la Universidad de Monterrey. Universidad de Monterrey, 40 años de vida. Hola amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a Radio UDEM, los saluda Jimena del Valle. Y yo soy María Amparo. Y el día de hoy tenemos un invitado, él es Diego. Sí, él es de Baja California y su ciudad es Tijuana. Hola Diego, buenas tardes. Un saludo a todos y gracias por invitarme, qué padre. Bueno, primero que nada, vamos a ubicarlos donde está Baja California. Está ubicado al extremo noroeste de México y limita con el Océano Pacífico al oeste y al este con el Mar de Cortés o Golfo de California. También limita con el estado de Sonora y el estado de Estados Unidos de Arizona y California, y al sur con Baja California Sur. Bueno, y su capital es Mexicali. Bueno, también tenemos que la economía de Baja California es en base a la industria manufacturera, la hotelería, el turismo, así como también la producción agrícola, ganadera y pesquera. Así es, y para comenzar con algo, vamos a comenzar, ¿qué les parece con el con la ciudad natal de nuestro invitado? De Tijuana, ¿no? Así es, tijuanense. Bueno, Tijuana es la ciudad más poblada del estado de Baja California Norte. Y la sexta de México. También el nombre de Tijuana proviene del vocablo yumano Tiwan, que significa cerca del mar. Así es, platícanos algo de tu ciudad, sobre cómo es. Pues a ver, algo en especial así de Tijuana que les puedo platicar, pues es una ciudad bien padre porque tienes, ahorita que dijeron que está cerca del mar, está súper, súper a gusto, que en tiempos de en verano y así te vas a la playa, te puedes. Me gusta mucho, les voy a platicar porque me gusta mucho mejor. Sí, ¿por qué te gusta mucho? Me gusta mucho porque tenemos las playas mexicanas a un lado, está toda la baja. Si quieres te vas a Ensenada, Rosarito, te puedes ir hasta Cabo. Y está padrísimo, todas las playas alrededor, toda la costa está padrísimo. De hecho, la carretera dicen que es de las más bonitas del mundo. Entonces, pues es algo increíble cuando vas. Se la recomiendo muchísimo. Luego, tienes San Diego a un lado, que también tienes todo. Tienes playas, tienes las compras, o sea, tienes como que los dos ambientes diferentes, ¿no? El ambiente mexicano y el ambiente gringo, que también está bien padre. Luego, pues es muy. El clima está bien padre, es un clima así que nunca hace muchísimo frío ni muchísimo calor. Cuando te quieres ir a la nieve, tienes la nieve a 2 horas. Tienes tienes Las Vegas también muy cerca cuando te quieres divertir. Y bueno, pues es parte de lo. Y en Tijuana, pues también, ¿no? Muchísimas cosas que hacer. Mucha gente cree que Tijuana es una ciudad chiquita, un pueblo, lo ven como un pueblo, pero no, en realidad es una ciudad bien grande que tiene muchísimas cosas, muchísimos restaurantes que conocer. En la noche hay también muchísimos lugares para poder salir. Tiene muchísimo. ¿Y museo? Museo del Trompo, que es el que me acuerdo. Hace muchísimo que no voy, malamente, pero sí hay muchos museos. ¿De qué es ese museo? Es como para los niños y tienen tienen cerámicas y tienen monumentos de juguetes gigantes. Tienen muchísimas cosas para los niños. Está padre. ¿A qué lugar nos recomiendas ir en Tijuana? Así que no podemos dejar de ir si vamos a Tijuana. ¿Que no pueden dejar de ir? Un restaurante. Restaurante, les puedo recomendar Villa Saverio, es muy buen restaurante italiano. Casa Plasencia. Al Cheripán, que es argentino. Está también. Tienen que ir a conocer. A ver qué podrá hacer. Tienen que ir a conocer Caliente, donde empezaron los caballos, que es algo que distingue a Tijuana. El casino. Digo, ya no está, ¿no? Pero están ahí todo lo que quedó de las obras. Y está padre. Bueno, ¿y qué les parece si pasamos a hablar de Mexicali, que es la capital? Así es. Que es muy importante. Así es. Bueno. Lo que yo he escuchado de Mexicali es, bueno, un punto muy importante fue que Mexicali fue fundada hace muy poco tiempo. Fue en el año de 1903 y fue por un grupo de inmigrantes de diferentes nacionalidades. Hay de que mexicanos, norteamericanos, chinos, indios y japoneses, y era porque se dedicaban al cultivo del algodón. Otro punto también muy importante de Mexicali, que a lo mejor no muchas personas saben, que se dice que la mejor comida china del país es en Mexicali. Es lo que ¿saben por qué fue? Los chinos tuvieron mucha influencia china. Sabes que la verdad no tengo ni la menor idea, pero de Mexicali sí, o sea, vas a Mexicali, ¿qué? O sea, un restaurante bueno, nada, pues la comida china. Ya se dice que hay mucho cerca de 200 restaurantes de comida china. Esto fue porque a finales del siglo XIX... cuando se estaban construyendo las vías férreas en Estados Unidos, muchos chinos fueron para allá. Muchos inmigrantes chinos fueron y ayudaron, pero después como que a Estados Unidos ya no le convino eso y los quiso sacar del país, y fue cuando en Mexicali como que necesitaban gente para la mano de obra y aceptaron a, como que les hicieron más fácil la entrada al país a los chinos, y fue por eso que había muchos chinos en Mexicali, y ves de ahí de donde sale que la comida china es la mejor, la del país. Ya, el platillo típico, ¿no? De Mexicali, la comida china. Ajá, es lo que se dice que es la comida. Los chinos, pues sí, debe estar muy rica. Hey, algo que nos faltó decir de Tijuana, y muy importante, ¿eh? Ahorita me estaba acordando. En Tijuana, inventaron la ensalada César, ¿sabías? Ah, es cierto, lo inventaron. Mencionaste la comida italiana. Sí, se me fue, no sé por qué. Sí, fue inventada por un italiano, Livio Santini, en 1940, que era en un hotel y fue para complacer así, lo improvisó, en el Hotel César, y fue como que algo improvisado así porque había unos huéspedes que estaban muy hambrientos y dijo, ¿qué les sabor ese qué? Y le improvisó y fue de donde salió la ensalada César. Y lo malo es que ahora no puedo decir que invitar a la gente a que vaya porque acaba de cerrar, de hecho el restaurante cerró hace como un mes. ¿Sí? Entonces ni modo, se van a tener que dar con las ganas, pero ahí fue en Tijuana. Donde se inventó esta ensalada tan internacional. Y bueno, estábamos con Mexicali, que hay una feria anual agroindustria del marzo, ha sido. No, y que es muy importante porque es algo que dentro de México y los Estados Unidos, bueno, esta es una feria muy importante y también... Mexicali está considerada que es muy poblada, aparte de Tijuana, es la segunda ciudad más poblada de Baja California. Sí, también la economía de Mexicali está considerada entre las más prósperas ciudades de México, esto es por las relaciones que tiene con Estados Unidos. Y el segundo lugar del mundo donde se toma más cerveza también. ¿Ah, sí? ¿En Mexicali? Es Mexicali. Oye, las estadísticas toman más cerveza en Mexicali que agua. Y eso ¿en serio? Es un dato... Ya, comprobado. ¿Tú vas muy seguido a Mexicali? No tanto, la verdad no. Pero... Es más la gente de Mexicali que se va a Tijuana o a San Diego. ¿Y sabes así algunos lugares que puedas ir en Mexicali así? La o cosas no. que hacer. Pues, la mera verdad, no. Bueno, también leímos algo comida de china, que... Era comer comida china. Bueno, eso es lo más famoso y muy importante. Que es la ciudad sede de uno de los festivales más importantes a nivel internacional de rock progresivo, que es el Baja Pro, y es una serie de conciertos de rock progresivo de bandas mexicanas y de otros países. Muy es padre, muy interesante. ¿Sí? También hay que invitar a la gente cuando hay Mexicali y tienen que ir. Chequen bien las fechas para que vayan, porque está muy padre. También los deportes son muy importantes en Mexicali, ya que este año fue ahí la serie del Caribe. De béisbol. Sí. Ajá, de béisbol. Y su equipo se llama Las Águilas de Mexicali, de béisbol. Y también el baloncesto, ya que están muy cerca de Estados Unidos, tienen mucha influencia. Y son los Soles de Mexicali. Muy buen equipo también. Sí. Son buenos. También hay muchos mexicalenses muy famosos en... Sí, como es Lupita. Ajá, como Jones, es Lupita Jones, que fue que es la única Miss México que ha llegado a ser Miss Universo en la historia de lo que es esto. También tenemos que Reik, ese es también de ahí. Y también tenemos que el expresidente Ernesto Zedillo vivió. Aunque nació en la Ciudad de México, pasó toda su vida y su infancia y su adolescencia en Mexicali. Yes. También, si nos vamos con lo que es el turismo, tenemos que el turismo se ha convertido también en un sistema de ingresos muy grande para la ciudad, ya que muchas personas visitan la ciudad, ya que, o sea, o cruzan a pie o en carro a lo que es, creo que es Calexico, lo que está ahí, sí, la frontera con ellos en Estados Unidos. Y también muchos estadounidenses vienen a Mexicali, sobre todo de que van a los antros, porque pues en Estados Unidos la mayoría de edad la cumples a los 21 años y en México es a los 18, entonces cuando no la tienen, pues se vienen de que a Mexicali, también se van a Tijuana. También. Pues es que está frontera a Calexico. Uh-huh. A Calexico. Entonces se van... No está muy padre Calexico, pero la gente de Calexico es Mexicali. La mayoría de los visitantes son americanos. Y tiene tienditas. ¿Y qué les parece si vamos a una canción y a un corte? Vamos a oír algo de Julieta Venegas, que es de... De Tijuana. Así es, y volvemos con más de Ensenada. Pensar que a veces no me gusta tu forma de ser. Luego te me desapareces y no entiendo muy bien por qué. No dices nada romántico cuando llega el atardecer. Te pones de un humor extraño cada luna llena al mes, pero todo lo demás le gana lo bueno que me das. Solo tenerte cerca siento que vuelvo a empezar. Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás, no hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas y no estás seguro de lo que sientes. Tengo que confesarte ahora, nunca creí en la felicidad. A veces algo se le parece, pero es pura casualidad. Luego me vengo a encontrar, con tus ojos me dan algo más. Solo tenerte cerca siento que vuelvo a empezar. Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás, no hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas, si no estás seguro de lo que sientes. Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás, no hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas, si no estás seguro de lo que sientes. México, creo en ti porque escribes tu nombre con la X que algo tiene de cruz y de calvario, porque el águila brava de tu escudo se divierte jugando a los volados con la vida y a veces con la muerte. Radio UDEM en septiembre, mes de la patria. Con la revista del consumidor de septiembre, descubrirás las bondades y defectos de las bebidas de soya. Para saber cómo late tu corazón, conoce la calidad de los medidores de presión arterial electrónico. No más sorpresas. Te enseñamos a leer tu recibo de la CFE. Además, mejora tu economía con las opciones de educación financiera. La revista del consumidor. Úsala y ahorra. Vivir mejor. Gobierno federal. En directo, desde La Habana, Cuba, Radio UDEM presenta Paz sin Fronteras. Concierto. En vivo, este domingo 20, 1 de la tarde, con la participación de Juanes, adiós le pido que mi madre, Silvio Rodríguez, te doy una canción cuando aparece, Miguel Bosé, quiero, y muchos artistas más en un concierto inolvidable. Siento, Paz sin Fronteras, en vivo desde La Habana, Cuba, por Radio UDEM. Todos tenemos derecho a conocer los documentos del gobierno federal. Son tuyos. Y con ellos puedes saber qué hace y en qué gasta. Hay más de 240 dependencias a las que puedes solicitar información. Por correo postal, personalmente o a través de internet. Solicítalos. Acércate a la dependencia de tu interés. Y recuerda que si no quedas satisfecho, puedes recurrir al IFAI. El acceso a la información es tu derecho. El IFAI, tu garantía. IFAI, Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. Experiencia y Vida UDEM. Hola, soy el doctor Jorge Valenzuela Rendón, maestro de medicina. Una de mis satisfacciones es ver cómo el alumno evoluciona personal y académicamente hacia niveles superiores. Y aún más satisfactorio es verlos después desempeñarse en la actividad profesional diaria. Universidad de Monterrey, 40 años de vida. Bueno, amigos, aquí regresamos con Diego. ¿Y qué les parece si vamos a continuar con Ensenada? Así es, vamos a hablar un poco de la tierra del vino mexicano. Y para comenzar con Ensenada, bueno, ¿por qué no decimos dónde se localiza? Está, bueno, está otra vez en la frontera, cerca de la frontera con Estados Unidos. Está a 80 kilómetros y da cara al Océano Pacífico, es decir, es un puerto. Así es, y lo más bonito de las cosas más bonitas de Ensenada es la carretera escénica, que es una carretera panorámica con unos acantilados costeros y unos lomerios muy bonitos que viniendo de Tijuana la pasas. De Tijuana, sí, pasas por Rosarito. Claro. Que creo que ahorita vamos a platicar de Rosarito después. Y luego sí, Ensenada, y luego, pues ya esa carretera es la que te lleva hasta Los Cabos. Y pues bueno, es la carretera que le estaba platicando, que está preciosa la carretera. Es un recorrido bien padre, que de hecho también ya hicieron un recorrido en bicicleta que se hizo bien famoso ya, que son como 100 kilómetros. Sales de Rosarito hasta Ensenada y hay ya cada año ya gente de otros lados, ya hay gente de Sonora, empieza a llegar gente de Sinaloa. Me tocó conocer a mi gente de Yucatán, una familia como de 20 personas que habían escuchado ya el recorrido y llegaron a... ¿Y en qué época es? Es... por abril, más o menos, marzo, abril, una cosa así. Se lo recomiendo mucho, está muy padre. Bueno, ahorita estábamos platicando, de verdad, ahorita en el corte, y estábamos de verdad sorprendidos de cómo hay cosas que hacer en... En Baja California, de verdad, que muchas personas ni lo conocíamos, la verdad. Yo no conocía muchas cosas y de verdad me sorprendieron. Y en especial Ensenada, la verdad es que tiene muchas cosas que hacer, ¿o no, María Amparo? Así es, como ir a darle una vuelta a la ruta del vino. Así es, platícanos tú en especial, María Amparo, porque acabas de venir. Platicándonos hace ratito, que se la pasó padrísimo. Ahora que sí, mejor que nos platique todos su experiencia. Ahora el fin de semana tuve la oportunidad y la suerte de estar en Ensenada y tomar esta ruta del vino. La verdad me encantó y lo que más me gustó es que están haciendo la carretera, la están ampliando, así que en unos mesecitos más va a quedar muy bonito y con mejor el transporte. Los viñedos están lindos, además las construcciones... Y luego hay demasiados viñedos, o sea, un sinnúmero, o sea, son más de 30, yo digo. Sí, y grandísimo, ¿no? Llegas y te impresionas. De repente ves todo verde así, que de repente vas por la carretera y ves como que cerros así. Y luego de repente llegas al Valle de Guadalupe y ya empiezas a ver todos los viñedos. Uh-huh. Y no dejas de verlos. Y luego está bien padre porque lo ves de... Si lo ves, ya que entras hasta el Valle de Guadalupe, así, hasta el fondo, ves todos los viñedos. Y luego alcanzas a ver al final cómo se ve el mar. Entonces está... Tienes una vista de impacto, la verdad, bien padre. Yo tuve la oportunidad de tomar algunas fotos que voy a aprovechar para subirlas al blog y que la gente que nos oye y nos ve en nuestro blog tenga la oportunidad de ver fotos de los bonitos paisajes. Y además ahorita el clima está precioso ahorita en verano. Súper ay, estaba agradable. Delicioso. Un frito así rico con suetercito, pero a la misma vez sol. Y luego pues las uvas se veían... ¿Estás de acuerdo, no? Que puedo presumir que tenemos el mejor clima sí, del mundo. Exactamente, acuerdo, y en verano, ¿no? Más. Y no solo y eso, y la gente de Monterrey, con todo respeto, tiene el peor clima de todo el universo. Lo tienen muy variado. Pero sí, sí está bien bonito el clima ya. Ah, y luego la otra cosa que me encantó de Ensenada es el centro, la callecita está así muy linda, como que la tienen hecha para verla bonita. La infraestructura y luego donde vas caminando, mucho respeto al peatonal, tú pones un pie y te lo respetan al turismo, mucho turismo, y fui porque tienen cruceros. Sí, sabes que la gente es muy cálida también en Ensenada, como que toda sí, la gente es pasiva. Ajá, como es un pueblito bien agradable de playero, o sea, toda la gente anda, mucha gente anda en bicicleta, así, anda en el carro así despacito, toda la gente se conoce. Es un ambiente padre, así como que muy familiar. Llegas y te sientas así como que... Como en un... O sea, en tu casa. No en tu casa, pero... Pero sí. Pero a gusto. Bien a gusto. Limpio. No te preocupas de nada. Sí, limpio, súper limpio. ¿Saben otra cosa que me encantó de que lo investigué? No, o sea, está súper bien eso. Es que en Ensenada se encuentra uno de los géiseres más grandes del mundo. O sea, es el segundo. El primero es el que existe en Hawái. Y el de Ensenada, se llama La Bufadora. Ah, sí, él es muy famoso. Es súper famoso. Y otros géiseres que existen también son como el de Australia, Tahití y uno de Japón, que es artificial. O sea, véanla, o sea, con quién nos estamos. Sí, sí es impresionante, ¿eh? Sí, la verdad. De verdad que sí es un espectáculo. Sí, dicen que cuando se... O sea, este produce un sonido así tan peculiar que piensan que es como si fuera un animal súper furioso, porque tal es el ruido que hace, como si que es muy... Además, llegan las corrientes y pegan con la piedra y ¡pum! Para arriba. Y algo que tenemos que decirles sobre la ruta del vino es que si van a ir, hay una página que al final se las vamos a dar sobre cómo meterte a los viñedos y esto, porque en muchos viñedos necesitas citas previas, porque para que te atiendan mejor y así, porque no lo abren toda la semana, es algo con lo que me encontré. Y también les garantizamos que van a ser unas vacaciones muy divertidas, activas y exóticas. Y son sin para duda, ir en familia, en pareja, con amigos. De todo puedes hacer ahí. Otra cosa bien padre que hay es que puedes ir a ver a la ballena gris. Cada año sí, vienen las ballenas. Y para esto, una asociación de pesca deportiva hizo un tour especial en el cual te lleva... A una isla que está enfrente de Ensenada. Que se llama Todos Santos. Ajá, ajá. Y ahorita que dices de esa isla, también es importante, es un dato también, que Todos Santos tiene las olas más grandes del mundo. Es dentro de los lugares, de los 5 o 10 lugares más grandes del mundo. O sea, en invierno llegan a levantarse olas de 50 pies. Y de hecho tiene el récord. O sea, La ola más grande que se ha surfeado en un torneo, o sea, no en, en la historia, pero en un torneo fue en Todos Santos, una ola de 50 pies. Dios mío, eso es demasiado. Sí, vi que tiene, aparte tiene muchas actividades deportivas, de que surf, pesca deportiva. Sí. Ay, luego si van, tienen que comer los ostiones. La langosta, no hemos dicho nada de la langosta. La langosta es en Rosarito, pero otro punto muy importante que no podemos dejar de tocar en Ensenada. ¿Ustedes sabían que la bebida la margarita se inventó ahí? Sí, dicen que tienes que tomarte una. Sí, esa fue, bueno, la historia se la voy a resumir un poquito. Esta fue de que una persona... No me estoy sintiendo ya de Baja California. Qué bueno. Ni modo, tienes que aprender más. Bueno, dato, ¿eh? Bueno, ahí les va la historia, así súper resumida. Una señora que se llamaba Margarita, no sé, bueno, que es Margarita, era alérgica a las bebidas alcohólicas y fue a un restaurante muy famoso donde iban artistas, que era en el Rancho de la Gloria, y le puso como reto, o sea, la única bebida que podía tomar ella era el tequila, y al dueño le puso como reto de que le preparara una bebida diferente de que tuviera que ver con tequila, y ya fue como él puso manos a la obra y no sé qué, y ya preparó de combinando tequila, lima, hielo y sal. Y a la muchacha le gustó y ahí fue como inventaron esa bebida y le dieron el nombre de ella. Pues, tan claro. Famosa ya, ¿no? Una bebida famosa. Así sí. Que como baja californiano que eres, tienes que tomar una margarita. Tienes que siempre andar con tu margarita. Y presumir, ¿no? Y ya claro. Presumir también. Bueno, otra cosa rapidita, el Rosarito. Antes de irnos, porque sí, ya nos vamos a ir. Ya nos están corriendo. Cuando vayan a pasar por esta carretera, el Rosarito tiene un mirador muy bonito y de fama. Y en el Rosarito fue donde se grabó el Titanic. Así es. Y por último, les voy a dar la página que les dije, donde si van a ir a Baja California, tienen que visitarla porque les van a dar muchos tips de clima. Pueden reservar hoteles, eventos, hay galería de fotos, entre más. La página es www.descubrebajacalifornia.com y no olviden de visitar nuestra página. En nuestro blog, que es www.nuestromexicoradioudem.blogspot.com, y ahí van a encontrar todos nuestros programas, así como fotografías y tips acerca de los lugares que hemos estado platicando, y ahí nos pueden dejar comentarios y cosas que ustedes quieran conocer más. Así es, muchísimas gracias Diego por haber estado hoy en nuestro programa y habernos platicado de tu estado. No hombre, también. Gracias a ustedes y invitamos a toda la gente que nos está escuchando que vayan a Baja California, está bien padre y pues ahí lo recibimos siempre con los brazos abiertos. Hay que vivir México. Claro. Bueno amigos, nos vemos la próxima semana con un programa nuevo.